Debajo del palo hay mango, donde yo quise abrazarte. Y al oído preguntarte, negra, ¿qué te está pasando? Al oído preguntarte, negra, ¿qué te está pasando? Hay una que mata a un hombre. Sé que tú me estás queriendo con un sentimiento grande. ¿Y por qué no quieres darme lo que yo te estoy pidiendo? ¿Y por qué no quieres darme lo que yo te estoy pidiendo?